Non hai idea de que te agora sintonizando Radio Cuca. Non avisei, estou en Anedoni. Hola, buenas, soy el anedónico miserable. Sí, y estoy presentando Anedoni en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Ya te ha presentado. Bueno, pues lo que vos decía, que no sé si la gente estáis escuchando, si hay gente más viejo que yo, si hay más mozos y qué. No sé, me da la sensación de que yo debo estar ya a la mitad. Bueno, si más o menos, si sumas y multipliques y tal, ya más o menos la mitad. A mí igual con la esperanza de vida ahora, pues no llegas a la mitad, pero oye, otra cosa allí que a lo mejor... Bueno, ¿qué cojones? Que estoy a la mitad. Y el caso es que cuando se va haciendo uno viejo, el pasado fuese más grande. Por lógica, el pasado ya es más grande porque tú ya es más grande también y vamos... Va haciéndose más grande, va viendo más cosas ahí, más tiempo que pasa, más cosas que están fechas. Pasa que hay cosas que están bien fechas y cosas que están mal fechas. Pero ahí están. Igual la mitad de la edad, la mitad de la vida, pues es un buen momento para mirar a ver qué hice, más cosas bien o más cosas mal, o aprovecheles, no les aproveché, hice cosas de las que no saqué provecho, hice cosas de las que pareció que iba a sacar un provecho y al final resultó que no lo saqué, que salió en marrana, esas cosas que se fa cuando eres viejo. Bueno, cuando eres viejo farás una recapitulación general. Ahora, bueno, todavía a lo mejor, yo que sé, pues estás a tiempo de cambiar. Hombre, algunas cosas no vas a volver ahora a la escuela, ni vas a volver al instituto, pero bueno, que oye, al fin y al cabo, todavía a lo mejor de alguna cocina pues hacerse, pues hacerse para esquecer el pasado, dejarlo ahí tirado y hacer otra cosa, no sé. Podráse. No sé vosotros qué os parece, si se puede o no se puede. No sé. Saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo, no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Todo cuanto he aprendido se ha de hacerme tanto daño. Lo que guardo en el cajón se lo regalo al olvido. Todo si cada momento que hasta hoy llevaba dentro no los quiero junto a mí, se lo regalo al olvido. Creía que hacerse mayor otorgaba algo más de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Me confunde la gente al pasar, pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir. Al olvido, todo cuanto he aprendido se ha de hacerme tanto daño. Lo que guardo en el cajón es un regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro. dentro, no los quiero junto a mí, voy a dejarlos aquí. Mientras salgo a pasear, alguien se los llevará, y así quizás al volver, puede ser que ya no esté. Solo por el callejón, escondiéndome de los demás, quizás nadie me vea correr. Que igual llega uno un poco raro, Hombre, a ver, todo Dios dice, cuando fala de, bueno, todo Dios no, pero mucha gente, mucha gente que dice, ah, yo llegué, soy raro, el mundo no me entiende, yo soy así, no tal, pues hombre, yo que sé, a veces es verdad y a veces es mentira, hay quien lo dice nada más por hacerse lo interesante, no sé exactamente por qué. Pero yo la verdad considero más raro, y yo me parece que lo fue de verdad, más raro, a ver, yo que sé, pues pago una hipoteca con mucha gente y creo que nada más así de lo que fue mucha gente, no sé. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice que no ve la tele porque eso queda progre. Luego ya mentira, que sí la ven, pero dicen que no la ven. Yo digo, pues la verdad, yo no veo la tele. Yo por vacilar. No estoy orgulloso, porque claro, no veo la tele, pero he hecho una cantidad de horas delante de la pantalla del ordenador que meten miedo. Pero no aprovecho el tiempo. Podía leer, podía hacer cosas de provecho, pero no lo faigo. Estoy ahí todo el día adelante. Entonces, yo verdad, yo no veo la tele, pero yo no estoy orgulloso de no ver la tele. Y yo que sé, pues hay también mucha gente que dice que ya gasta pocos perres, que no ye consumista, que les marques que dan igual y tal. Hombre, yo la verdad, pues yo gasto muy pocos perres, yo no soy una consumista y tal, pero bueno, y que a ver, a lo mejor si tuviera un sueldo yo de 1000 euros al mes y era consumista, No soy consumista porque, Dios, porque, joder, no puedo. Yo, ya hemos contado a veces que yo soy de esos que decía la FMI, la población superflua, los que ni producen ni consumen. Y joder, y la hostia, porque la gente desde fuera, con buena intención, no dudo yo que tienen buena intención, quieren hacer de mí un hombre de provecho. Quieren hacer de mí un hombre de provecho cuando está claro que ya, que de mí ya no se saca nada, Porque vamos, no sé, tendría yo que nacer en otra época o que haber nacido en otra época o en otro sitio, no sé, para ser de aquí en de provecho, porque aquí vamos, de mí no se saca ni céntimos, ni en calderilla da céntimos. Que yo encantado, ¿viste? ¿Para qué cojones quiero yo que nadie saque de mí? Hostia. y sí, hombre, quieren, quieren sacarme partido, quieren, mira, oh, este es rapacín, tiene estudios, porque tengo estudios, tengo estudios y tal, o sea, habrá que conseguir un trabajo, pero este rapacín se la suda a trabajar. Súdela, hombre, súdela, hombre, súdela, no, pensaba, pues oye, un trabajo y tal. Pero bueno, yo creo que ya, como la verdad que desde que andamos la mi vida en activo y laboral, la verdad pasé bastante más tiempo como el doble al paro que trabajando. Ya te fecho a ello, ya estoy yo muy a gusto en el paro. Ahora mismo estoy en el paro, estoy yo más bien que Dios, la verdad. Pero claro, esto la gente no lo entiende. La gente piensa que fadríes cualquier cosa a cambio de un trabajo, que hostia, y si encima de un trabajo el trabajo y es bueno, piensan que renunciarías a todo, que refugarías otras cosas que valores más. La gente valora el trabajo como lo fundamental, lo más importante. A mí, ¿sí o no? A mí el trabajo dame igual. Sí, ¿qué quieres que vos diga? Yo el trabajo, oye, si fai falta, si tengo mucha fame y tal, pues habrá que trabajar, qué remedio, y que no me falte. Pero bueno, oye, pues ¿qué quieres que vos diga? Tampoco oye para tanto, ¿no? Digo yo, igual soy raro. Tío, debo ser raro, porque yo no sé de nadie, bueno, sí, de quién sí sé que piense así de esta manera, pero somos pocos, Sí, yo creo que somos pocos. Y lo de hecho, hombre, la gente quiere llevarnos por buen camino, quiere aprovecharnos, hombre, quiere aprovecharnos, quiere que seamos gente de provecho, y no son a ello, no son a ello. Yo, la verdad, no. ¿Qué quieres que os diga? Yo quiero seguir siendo así como soy, qué coño. Yo tampoco, oye, que. A ver, decime la verdad, tengo yo muchas pretensiones. No tengo muchas pretensiones. Yo con venir aquí el jueves y estar aquí en orina espotricando, yo feliz. Y de vez en cuando dar un paseo por ahí, coger la bicicleta, tener un plato de arroz y unos huevos fritos, ¿no? Tampoco yo no pido tanto. ¿No creéis que tampoco yo? Joder, no me parece a mí. Bueno, estoy yo aquí desvariando. Escuché yo una canción. Seguir sin... sigues escuchando Anedonia, sigues escuchando la chapa que está soltándote el anedónico miserable. Si sigues escuchando Radio Cuca, porque que yo sepa, esto no sale en ningún otro sitio que en Radio Cuca. Bueno, si te lo bajas de internet, pues no tienes por qué dar Radio Cuca para nada, pero igual, aunque lo veas en internet, sigue siendo un programa de Radio Cuca. Estaba pensando yo ahora, mientras sonaba el canterín este. Ah, pues yo la verdad, hombre, no me tengo yo mucha estima a mí mismo. Hombre, ni en mala, tampoco voy a ser malo conmigo mismo, ¿no? Pero va, no sé. Oye, pensaba, por ejemplo, digo yo, va, yo, por ejemplo, debo ser creativo, debo ser eso que llame creativo, porque va, fallo así muchas cosas supuestamente creativas. Oye, no sé, pues hago este programa de radio, no todo el mundo falla un programa de radio. Hago todos los hermanos, toco mi programina de radio. ¿Será ser creativo eso? Oye, no sé. Y además, préstame, porque últimamente no me fui a complejo, préstame a escribir. Yo escribía cuentos y tal. Tengo algún librín por ahí publicado de mi madre. Pero nada, te he hecho un miserable, ¿eh? Desde que estoy anedónico, me escribo un pijo. Yo creo que tienes el anedónico, entre otras cosas. Pero bueno, facial, oye, era prestoso. No sé. Va, pues tengo también. Va, esto sí que ya lo tiene mucha gente. Tengo un fotólogo de esos. Que no me os voy a dar la dirección porque para qué quieres saber, qué cojones. Tengo un fotólogo que pongo fotos ahí. Cargo ahí con busco yo semeyes y tal y póngoles ahí y va y así de coña, no, y es muy serio lo que pongo ahí, pero bueno, la gente toma lo de coña. Sí, porque yo la hostia no sabéis el típico cuento ese del payaso triste que tiene que pintarse la sonrisa. Y hay veces que estoy con mismamente aquí en el programa, coño, cuento yo cosas todas series y tal, la gente ríe, ¿eh? Ay, madre. Pero bueno, a ver, mejor da la risa que no dar pena. ¿Qué queréis que os diga? Que también podía ser. Podía venir aquí en plan llorón como esta noche, todos los hermanos y todos daba pena. Nada, pero ya en esta semana nomás, ¿eh? Y que, hostia, para eso tengo yo un programa de radio, coño, ¿eh? Para eso estoy yo una libre, una emisora libre, y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo, por ejemplo, fego terapia. Sí, fegoterapia conmigo mismo. Yo, si no fuera yo por anedonia, me cago en la mar. ¿Qué iba a ser de mí si no fuera por anedonia? Estaba jodidísimo, ¿eh? Estaba muy, muy jodido si no fuera por anedonia. En fin, porque imagináis, pues, un rapaz raro, un perro verde por ahí, pues igual estaba dando vueltas para la calle con un cartón de Don Simón. No creo, porque a mí el vino no me va demasiado. A mí como mucho gusta más la sidra, pero no hay sidra de cartón, no sé qué. Joder, ni borracho pudiese. ¿Dais vos cuenta que yo no podía ser ni borracho calellero? Como estos que andan por ahí, todos sucios, estos porcos sin afeitar, y yo también ando sin afeitar. Bueno, y porco, a simple vista no, pero de siempre en cuando, pues, oye, de esto de decir, pues no tengo ganas de ducharme hoy. Bueno, eso pásame una vez cada muchos días, ¿eh? No penséis que ando yo por ahí oliendo ni tal. No, no, eso tampoco. Pero bueno, el caso llegue que no puedo yo permitirme ser un borracho calellero. Cojona. Así con alcohol, a mí gusta más la sidra. Bueno, las capiriñas del pinofolicia también. Yo como hay Dios, como si bebo capiriñas. Bueno, qué cojones. Dos días bebí caipiriñes, ¿eh? Tampoco oye que espero que ya esto, que no suena la música a fondo. Así sí suena, está ahí los tambores. Oye, que no lo escuchaba, joder. Oye, está uno aquí a sus cosas y no escucha la música de fondo. Y a mí préstame que suena música de fondo. Bueno, por lo que estaba, que no puedo ni para borracho calellero. No malgo para eso. Porque no hay sidra de tetrabric. Entonces, ¿qué fallo? al vino no me gusta, ¿qué quieres que os diga? Otras cosas salen caras. La cerveza sienta mal el estómago, fatal, ¿eh? Uf, bebo dos tragos de cerveza y uf, tengo un empacho ya, no sé, siéntome raro con la birra. Y ya, bueno, si son cosas de estirales, claro, eso ya fa falta unas perras que yo no voy a decir que no tengo. Si tengo, les hombre, pero tampoco yo plan de gastarles una botella de vodka al día, ¿eh? Y además, hostia, una botella de vodka al día, yo creo que llevarte pronto también de la cirrosis. Hombre, tú que si te fas borracho calellero, pues a lo mejor tampoco te da más agarrar una cirrosis. Pues es que hiciste borracho, ¿no? Estoy desvariando, mal más que pongo una canción y no desvaríe más. Ah, mira, ya lo pijo ya. Jojona, medio programa ya llevo. Son las 10 y 29, ¿eh? De este jueves que yo hoy que llevo. No sé ni en qué día vivo. Después que llevo, ay, espera. 18, sí, 18 de septiembre. Que ya vos lo digo tres veces, ¿eh? Si no llevo, como no sea 18 de septiembre del 2008, no estáis escuchándome en directo, ¿eh? ¿Mm? Hombre, que hay que reconocer que no creo yo que nadie vaya a esto para escucharlo un diferido, porque mucha gracia tampoco no tiene, ¿eh? A ver, digo, tres veces la gente ríe, sí, la de mi madre, yo no sé de qué se ríe, pero se ríe. Y pero hoy no, hoy seguro que no se ríe ni Dios, ¿eh? Porque con menudo coñazo que estoy soltando, estoy una peña, un peñazo, y, ay Dios. Orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, não é preciso dizê-lo, não dizes, eu adivinho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Pelo amor, damos alma, damos corpo, damos tudo, até cansarmos na jornada. Mas quando a vida se acaba, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Mas quando a vida se acaba, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Se estás a tempo, recua, amordaça o coração, mata o passado e sorri. Mas se não estás, continua. Disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Mas se não estás, continua. Disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Estáis escuchando Anedonia, estáis escuchando el Anedónico Miserable, que esta noche está dándovos bien la chapa, ¿eh? Pero bueno, que acabo de hablar de mí, por lo menos de momento, luego igual falo otra vez. Tal. Pero agora vou falarvos un poquiñín desta radio. Díxovos un detalle. Sí, seguro que ya vos lo dixo 20 veces, pero digo otra vez. Estáis en Radio Cuca, Radio Cucaracha. Podéis escucharnos en el 107.3 de la FM sin un taón de peñes pisándonos, ¿eh? Porque van de guays y tal, pero luego pisennos a los pequeñinos. Ah, oye. Podéis escucharnos si no también por internet, si tenéis internet, que no todo el mundo tiene internet, te fatuco decirlo, pero oye, el que lo tenga puede pinchar ahí www.radiocuca.org, escucharnos en directo y tal, y se nos escucha en directo, donde sea, estáis aquí, estáis en el Cabo Norte, estáis en Somalia, no sé, donde queráis. En Somalia no sé si habrá internet, allí no debe haber de estas cosas, pero bueno, si lo hay, pues podéis escucharnos si queréis, podéis escuchar la cuca. Y bueno, suponiendo que os preste la cuca, coño, porque en la cuca hay muchas cosas, todo yo que soy un poco pesado y tal, pero hay otras cosas que están muy curiosas, y otros programinas que presto a escucharlos, pues está, qué sé yo, pues está el maniego que fala de matemáticos y tal, y dices tú, joder, pues cómo preste y tal. Tuve yo estos días, déme por bajar 3 o 4 programas del maniego, y es prestoso. Oye, sí, oye, prestoso. Pasa que en que era el Gauss este que sumaba de 1 a 100, no sé qué, lo razón. Bueno, que presta, joder, presta a escucharlo porque cuenta cosas que son guapes. Y yo qué sé, pues está por ahí también. Están pues Pecados, que lee ahí unos continuos muy guapos. Está Locura los domingos, que fa bromes por teléfono, oye. A algunos de ellos vergüenza ajena, que te ahí metiéndose con gente que está la prove trabajando y tal, y él ahí de cachondeo, hay de todo, hay gente de que se ríe también, y yo que sé, pues estaba uno muy guapo, tal, Primavera Silenciosa, que cuéntanos que el mundo se acaba, que vamos a morrer todos de arreu. Bueno, pues oye, también está bien saberlo, porque igual tienes algo pendiente que hacer, qué sé yo. Bueno, pues si vos presta todo eso, podéis colaborar. Pues, hombre, lo mejor que podéis hacer ya es venir a hacer un programa. Pero bueno, oye, reconozco que no todo el mundo tiene ganas. Hay gente que puede prestar escuchar la radio, pero que no ni presta hacer radio. Oye, pues vale, de acuerdo. Pero si lo que podéis hacer y era, coño, pues colaborar un poquitín con nosotros. Y diréis, hostia, ¿cómo cojones colaboro si a mí yo paso de hacer radio? Yo que sé, pues o me podéis mercar una camiseta. Esta es una camiseta de Radio Cuca, pero igual decís, hostia, pues yo que uso siempre camiseta y corbata. Yo camisetas no gasto y tal, camisetas interiores, pero nada más de Marte y estas cosas. Bueno, anda, pues vale, entonces una camiseta no. Yo que sé, que otra cosa podéis hacer. Bueno, pues mira, si llegue a ese nubeu o alrededores, aprovecháis que estamos en el Feste de San Mateo y venir a tomarnos un algo. Y vosotros diréis, oye, ¿cómo cojones colaboro yo con la cuca por ir a San Mateo a tomar algo? Pues porque lo tomas en el Pino Folixa, y si vas al chiringuito este, al Pino Folixa, que está al lado de la estatua de un paisano que perdió el autobús o no sé qué hostias, y está allí con la maleta esperando, diciendo, pues ya que no vino el autobús, pues miro para la catedral, qué sé yo, y está allí con un paraguas, aunque faiga solo lleva el paraguas, eso, que está allí, el Pino Folixa, podéis tomar vos una sidra, una quepiriña, una Coca-Cola, un agua del tiempo, o sea, lo que vos pete. Y al tomarlo, pues son unos perrines que te estás dando para la cuca, para más cosas, para más cosas, pero para la cuca también. Mira, de fecho, mañana allí en el sitio ese, en el Pino Folixa, y el día que dediquen a la emisora esta, a la Radio Cuca, y a partir de las 6 de la tarde, me parece, o de las 9 de la noche, no sé, bueno, igual, pues gente de aquí de la radio va a pinchar, va a poner musiquina y tal. Yo te iba a poner disloque, no sé si sabéis lo que es el disloque. Comenté el día que falé de los mis 14 años na cuca, cuando tuve aquel programa de disloque, precisamente. Bueno, pero al final no me apetece poner el disloque. Dices, hostia, ¿por qué? Bueno, pues porque el disloque llega así para estar muy alegre, muy tal. estoy yo con ganas de disloque. Todo lo que voy a hacer va a ser poner ska. Y si hostia. Pero vamos a ver, si la cuestión es que no estás animado y el ska ya animado, ya no tiene sentido, ¿verdad? ¿A que no? no lo tiene. No lo busquéis porque no lo tiene. Y bueno, pues lo dicho, hoy como no tengo yo, no tengo muchas ganas de hablar esta noche, pero si digo lo todas las noches, todos los hermanos, que no estoy con ganas de hablar y que voy a poner un montón de música y tal, luego al final falo siempre, pero bueno, lo dicho, bueno, acordáis que mañana, si podéis, paséis por Pinón, que va a escuchar allí buena música y entre ello, pues ska. Y ahora voy a poneros una cancionina y diréis vosotros, vaga, pues seguro que ska. Pues no. Siguiera al fondo de la cuestión. Un podía creer que cuando de aquí empiezaba los huellos en sin querer, estaba al final de un camino desconocido. Con él morría el sueño. Busca de la eternidad acaba cuando el botón ponse en off. Educáronos en Bashu es y huello, imponiendo el patrón del bien y del mal. Pero cuando el botón ponse en off, ni bono ni malo. ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! Dios ya morrió, Dios ya morrió. A esa entruga, aunque sería quien a inventar a bondes. Lo que tengo ni dio y esto, manipularonos con la fantasma de la muerte y odio la manipulación, por eso. ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! aborrió. Dios, Dios te aborrió. Dios te aborrió. Dios te aborrió. Dios te aborrió. Dios, Dios te aborrió. Deixeime en cuando noche hoy en concreto acuérdome yo de la mio mocedad, acuérdome del camino este que fui trazando, fui dibujando mientras iban pasando los años, tal, las cosas que fui haciendo, las que dejé de hacer. Y acuérdome muchas veces de las decisiones que tomé y de las que no tomé, de las que dejé de tomar, de las cosas que dejé de hacer, porque una cosa sí aprendí con los años, que de las únicas cosas que me arrepiento son de las que no hice. Aprendieron, ¿eh? Y sé que pasa siempre. Siempre que feo algo puede salir mejor o peor, pero feo, no me arrepiento, fue chuta. Pero cuando dejo de hacerlo, hostia, entonces, claro, porque no sabes lo que iba a pasar, entonces arrepiéntete por no haberlo probado. Y yo, como ya sé eso, diréis, joder, pues ahora que ya lo sabes, pues ya no lo haces más, ¿eh? Como que va, yo vuelvo a tropezar otra vez en la misma piedra. Sí. Y hoy mismo dije yo que no a hacer una cosa X, no me ponen aquí a dar explicaciones, aunque tres veces doyles, pero hoy no tengo yo ganas de darles, y sabiendo lo que va a pasar, que voy a arrepentirme seguramente de no haberlo, de no hacerlo. Pero bueno, oye, son estas cosas. A lo mejor y que todavía no soy yo tan viejo como pensaba y todavía puedo equivocarme, no sé, podrás equivocarse uno ya cuando llegue viejo, se supone que cuando llegues viejo y es sabio, ya no te equivoques. Sí, pues equivocate, pues equivocate. Yo, joder, yo acuérdome eso de patadas que metí cuando yo era mozo y tal. Algunos gordos, otros va, graciosos, otros, oye, hubo cosas que dejé de hacer porque no podía, y oye, hubo cosas que podían arreglarse. Hoy contamos una cosa que puedo arreglarse. Sí, ya veréis. Era cuando digo, ¿qué edad tendría yo? 14, 15, por ahí. Cuando echaron la serie esta en Telecinco, la de Twin Peaks, ¿visteis? Pues se llama Twin Peaks. Y este Twin Peaks es una serie buena, ¿qué quieres que os diga? Me gusta mucho, parece muy buena, pero yo de aquella no podía verla. Yo veía un pedacín y tal, y tenía que ir para la cama porque claro, el día siguiente pues tenía que ir al instituto y tal, y tenía que madrugar y echármela de noche, claro, no podía verla. Pero coño, ahora que soy viejo, pues pude verla. Sí, compréla ahí en la mi tienda favorita, en la Mula. Y compré la entera y vila. Claro. Entonces, ¿será que hay segundas oportunidades para hacer las cosas que no pudiste hacer en su momento? Hombre, no sé, para algunas cosas igual sí, pero para otras cuido yo que no sé yo si se podrá, ¿eh? Igual no. O igual sí. Qué sé yo. ¿Qué más vos da? ¿Qué más me da a mí? Thank you. cantarín para dormir, menos mal que la que el fondo este y animado, seguro que vos despierta. Que si no te habéis todos dormidos, esto era una que me dieron la banda sonora de Twin Peaks y era para pa dormir casi, para dormir casi una añada. Hablando de añades, fue mucho tiempo un rapaz, un amigo, que también fue programa también aquí en la radio, dejóme un disco de añades tradicionales asturianes. Oye, qué cosa más guapa. Yo grabarlo, gustóme mucho y tal. Y era un disco, según él me explicó, que regalaban en maternidad, regalabanlo en maternidad a toles madres recién paríes, para que tuvieran un disco para los niños. El caso, bueno, y regalaban ellos esto y tal, y salían muchas canciones ahí tradicionales, asturianas y tal, y fíjate, mucha gracia una de ellas, que ya la que voy ponemos ahora para cerrar, porque ya estoy yo fartuco de hablar esta noche y de poner canciones y tal, y además ya está aquí el collazo de los capítulos prohibidos, o sea que ya hay tiempo de ir acabando. Pues fíjate, mucha gracia un cantarín que ya supuestamente una añada y para bebés, pero la letra habla de la muerte, de la traición, de la enfermedad, de cosas así, ¿no? Cosas de estas que, oye, a lo mejor, qué sé yo, será para ir avisando a los niños de lo que ellos esperan. ¿Será para eso? No sé yo, joder, si yo para eso, la verdad que sería ser una putada, no sería lo que hay, qué cojones. Bueno, chavales, yo marcho, dejo vos, si acaso igual estoy aquí el jueves que viene, que ya no sé ni en qué día lleve, 23 y en martes, 24, 25. Si estoy aquí el jueves 25, pues a las 10 de la noche estaré aquí dando vos un poco la chapa, Hasta el jueves que viene. Quítenme los pelos. tienes que diva poneme pa' la mio boda. Después de muerta, no dudes si es que pase.